pues no sufriera grandes cambios, no sufriera grandes cambios y tuviera la concreción necesaria que debe tener la base reguladora de esta ayuda, ¿no? Palabras de Sebastián Quirós. En otro orden de cosas, en el día de ayer se celebraba el Día Nacional de los Donantes. Con motivo de ello se celebraba un acto que homenajeaba a los 14 donantes de la provincia de Jaén, donantes de órganos durante el año pasado, un acto que tenía lugar en la capital con presencia de la delegada del gobierno de la Junta, Purificación Gálvez. Nuestra máxima admiración y reconocimiento a aquellas personas que tomaron la sabia decisión de ser donante de órganos. Con ello, indudablemente, se optimiza, se mejora la calidad de vida de las personas y se salvan vidas. Por tanto, no hay un acto más generoso que donar órganos. Desde aquí, un año más, se planta por cada donante, en este jardín. Se pone una planta y luego, como símbolo, como digo, de reconocimiento, también se descubre una placa. Y es que durante el año 2014 fueron 14 las personas que donaron su órgano y con ello se han podido trasplantar 13 riñones, 6 hígados, 4 corazones, 11 córneas y 60 tejidos óseos. En este hospital, gran hospital, gracias a la magnífica actuación de los profesionales y a la coordinación provincial de trasplantes, se han podido realizar 9 córneas trasplantadas y 15 trasplantes de médula ósea en el 2014. Pero es que en 2015 son ya 12 las donaciones que tenemos. Con ellas se han podido trasplantar en Andalucía 8 riñones, 10 hígados, 6 pulmones, un intestino, un estómago, 7 córneas, una válvula y 36 tejidos osteotendinosos. En lo que va de año, en este hospital se han realizado 4 trasplantes de córnea, 4 trasplantes de progenitores hematopoyéticos y 8 tejidos osteotendinosos. Palabras de la delegada del gobierno, Purificación Gálvez. También en el ámbito sanitario, el Hospital de Santiago de Úbeda acogía en el día de ayer la celebración de las terceras jornadas provinciales de actualización en cirugía mayor ambulatoria, donde asistían más de 100 profesionales. Un encuentro, como decíamos, se desarrollaba en el Hospital de Santiago en el día de ayer, que incluía una conferencia inaugural y 3 mesas redondas con la participación de expertos y profesionales sanitarios de reconocido prestigio y amplia experiencia de distintos centros de salud de la sanidad pública andaluza. Estaba presente en la inauguración de esas jornadas la delegada territorial de la Consejería de Salud, Ángeles Jiménez. Bueno, son las terceras jornadas de cirugía mayor ambulatoria que organiza la unidad del complejo hospitalario de Jaén, con su responsable a la cabeza, José María Capitán, y vienen profesionales de toda Andalucía, unos 100 profesionales, a debatir, a compartir experiencias, a mejorar su formación, y este año están centradas en la seguridad del paciente. Realmente la cirugía mayor ambulatoria es un paradigma de la asistencia sanitaria y, bueno, los datos están ahí, no solo de satisfacción de los pacientes, que estamos en un índice de satisfacción de un 98%, sino que reportan muchos beneficios para los pacientes, sobre todo mayor comodidad porque no requiere ingreso hospitalario, sobre todo también reducir complicaciones que pueden venir derivadas del ingreso hospitalario, reducir también los tiempos de espera en cirugía y también, por qué no decirlo, reducir también el ahorro de camas y por tanto un ingreso, una reducción en el coste económico. Por tanto, yo creo que hay que felicitar a estos profesionales tan excelentes para que sigan mejorando esta técnica de intervención quirúrgica, que ya digo que no requiere ingreso hospitalario y que reporta importantes beneficios para los pacientes. Precisamente también en clave sanitaria, aunque en un ámbito mucho más cercano, aquí en nuestra ciudad, en Jódar, hoy se inician las 6ª jornadas de salud organizadas por el Centro de Salud Ricardo Fernández Balaguer de Jódar. Se prolongarán hasta el próximo 24 de junio y en ella se van a realizar una completa programación de actividades que abordarán temas de interés para todos. Dieta mediterránea, urgencias más frecuentes, talleres de primeros auxilios en edad pediátrica y de resucitación cardiopulmonar básica, en galletas y pataletas, actividades colectivas de zumba, porteo seguro, sus beneficios en el llanto y desarrollo infantil. Hoy concretamente se inician estas jornadas con una charla a partir de las 11 de la mañana en el Salón de Actos del Centro Comarcal de Servicios Sociales Comunitarios sobre la seguridad química en el hogar, que va a impartir Luis Javier Fernández. Farmacéutico. Insistimos, sextas jornadas de la salud organizadas por el Centro de Salud Ricardo Fernández de Jora, que se pone en marcha en el día de hoy. Se cumplen las 7:30 de la mañana. Comienza el jueves 4 de junio.